De Antonio López Treviño, lo mataron sin testigos, aquellos que con cariño creyó sus grandes amigos. En Reynosa, Tamaulipas, una mañanita fría, se pensó era un disparate, decían que la policía muerto encontró al aguacate. Aquellos que lo mataron sabían que era todo un hombre, y en confianza le ocultaron que a traición lo matarían, porque Antonio le temía. Le gustaba el aguacate, con la muerte andar del brazo, porque nunca le importó matar a sus enemigos o ser muerto en la balazo. La noche que lo mataron tuvo una cita de novio para ponerse de acuerdo, él y su novia querida, la fecha del matrimonio. Mas la muerte lo esperaba con un pie ya en el estribo, y en su carro nuevecito los traidores lo mataron y ocultaron su delito. Uno de los criminales lloraba desesperado en su tumba con tristeza, como queriendo borrar con el llanto su vileza. Bueno, aquí ya me despido, pues la tristeza me abate. Aquí termina el corrido de Antonio López Treviño, alias Toño el Aguacate.